En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Me abriré camino hasta empapar mis muslos en ardientes flores. Me pondré el sol en la boca, saltaré al aire maduro, vivo con cerrados ojos que arremeten contra lo oscuro. En las dormidas curvas de mi cuerpo, dedos de tersa maestría penetrarán con castidad de muchachas oceánicas. Habré de contemplar el misterio de mi carne y habré de levantarme al cabo de mil años, lamiendo flores, y engastaré mis dientes en la plata de la luna. 14 de octubre, 1894. Un día como hoy, nació Edward Easling Cummings. Y un grano nace la planta que más tarde nos da el soplo. Un día como hoy murió Ángel Villoldo. Y yo como no soy otro, más que un tanguero de fama, murmuró tan alboroso, está muy bien la banana. Hay soplos que tienen las espigas de oro, que son las que adoro. Con cierta pasión, cuando trabajando llenito de rojo, estoy en retrojo como un campeón. De octubre. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Y bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo por verte perderte otra vez. Un día como hoy murió Oscar Alemán. Bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada. Que tengo miedo a perderte otra vez. No va más. Y un día como hoy, los yacarés iniciaron una guerra. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.